alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El Galpón de los Cuentos Vivientes ya está aquí. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos una vez más al Galpón de los Cuentos Vivientes, de este programa de cada miércoles. Se une a ustedes en este momento. El clima nos está jugando extraño, el tráfico nos está absorbiendo, pero sin embargo, estamos aquí listos para un encuentro más. Anaí, mi compañera, gracias por estar aquí. Bueno, también siempre es un gusto estar con ustedes, Galpón, así que con todo el corazón se hace este programa, así con todas esas vicisitudes, estamos aquí. Y muchas otras más que algún día hablaremos de ellas, pero por el momento, hoy tenemos dos invitadas de honor. Ya está aquí la primera, la segunda se llegará un poquito más tarde, no importa, igual, aquí seguimos. Lucía, de nuestra querida editorial Máquina Giratoria, está con nosotros. Mecánica. Correcto, mecánica. Bueno, hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un gustazo estar aquí. Llegué, creo que con las justas. Justito. Es justo y necesario. O sea, preparado justo para decir de una lo que tenga. Exacto, que decir. Claro. Que salga de una sola. Es muy cierto. Hoy vamos a conocer un poco más acerca de este pequeño universo que gira en torno a los libros, que es la editorial Mecánica Giratoria. Lucía, porfa, empecemos a desentrañar el álbum familiar de esta aventura. El álbum familiar, ¿y por dónde empezamos? Por dónde, un poco la historia, a ver, de dónde sale. ¿Cómo nació? Nació de una manera un poco casual. O sea, a ver, yo siempre he estado vinculada con los libros, bueno, estudié literatura en la universidad. Siempre me ha gustado escribir, no sé si tanto publicar, pero escribir sí. Y hubo un momento en la vida en que me quedé sin trabajo. Yo trabajaba de profesor en un colegio y decidimos armar un taller de literatura con Roy Sigüenza, con el poeta de se me fue, de Portobelo. Y uno de los resultados del taller fue, o sea, terminó como en un libro que hice con apoyo de la Casa de la Cultura. Entonces, para eso necesitábamos ponerle un nombre como al proyecto, o sea, un sello aparte del de la Casa de la Cultura. Y yo antes había ya publicado un disco de rock y poesía, en el que, como la presentación del disco era como un disco de vinil, le habíamos puesto Mecánica Giratoria al sello como discográfico. Mecánica Giratoria es parte de un verso de un poema que yo escribí. Y bueno, y le pusimos Mecánica Giratoria como editorial a este libro, a esta coedición. Y fue la primera vez que yo me introduje en el proceso de hacer un libro, ¿no? De corregir los textos, de seleccionar, de pensar la portada. Si bien esto estaba dentro de una colección, que ya tenía su tamaño, ya tenía su tipo de papel y su estilo, digamos, ajá. De todas maneras, trabajamos en eso y me quedé fascinada, maravillada de todo ese proceso y sobre todo de cuando ya el libro estaba en mis manos, ¿no? Cuando ya se convirtió en un objeto. Y ahí dije como, bueno, quiero hacer esto, o sea, quiero hacer libros. Sigamos. Y también pasaba que, bueno, todo esto pasó en Cuenca, no sé si lo dije, pero y veía que en Cuenca había un vacío en ese sentido, ¿no? Con respecto a la cuestión editorial y también a la producción literaria joven, a mecanismos o medios para que se den a conocer, ¿no? Los textos que estaban escribiendo la gente joven, la gente inédita y sobre todo desconocida, ¿no? Entonces Mecánica Giratoria nació un poco en respuesta a esto, como un editorial independiente que busca publicar sobre todo poesía, o sea, o al menos de esa forma nació, de autores emergentes, no solamente ecuatorianos, latinoamericanos. Y bueno, después ha ido como evolucionando un poco, tomando forma. Esto pasó en el 2014 y digamos que la editorial ha tenido ahí su recorrido, pero con un par de pausas. Una porque yo viajé a España en el 2015 y no dejé de producir, digamos. Y la otra, ya a la vuelta en el 2017, por cuestiones un poco personales de salud, tuve que poner en pausa absolutamente todo. Y nada, de todas maneras, al final de 2017 y sobre todo en el 2018 retomé la labor editorial. En el 2018 estuvo colaborando con la editorial, siendo parte de Javier Lara, que estuvo aquí, sí, justo para presentar el libro Abandonados en la Tierra. Ajá, de César Dávila, que fue justamente el libro que hicimos sobre todo con él como editor, que fue una experiencia súper chévere. Y bueno, ahora lo continúo otra vez. Yo soy la mecánica giratoria. Yo soy la mecánica. Me presento. Mucho gusto. Justamente es curioso porque nos conocimos en 2015 con este disco, Fonografías. Uh-huh. Tuve el gusto de comprártelo en la Cachina, justo en el CAC. Sí, qué bestia, tanto tiempo. ¿Cómo ha pasado los años? La vuelta cambió la vida. ¿Cómo nació la idea de volverlo un producto a la poesía? Crear la identidad sería. Exacto, crearle la identidad de Fonografías. De Fonografías, perdón, aquí estamos en una sesión fotográfica. Sí, ya, muy bien. Todo, sí. La cuestión de Fonografías salió, yo tenía un poco esta experiencia de trabajar de profesora, o sea, trabajé 5 años, y me daba cuenta que en las clases la forma más fácil de entrar a los textos era a través de las canciones, o sea, de los poemas que se habían convertido en canciones, no sé, el típico El alma en los labios, qué sé yo, no sé, también como textos, no sé, de José Martí, de Rubén Darío, hechos de Jaime Sabines también, o sea, ahorita estoy tratando de acordarme los textos que utilizaba en clases, y bueno, sobre todo los pasillos, ¿no? O sea, la poesía de los decapitados. Y se me ocurrió, o sea, venía pensando en esta cuestión de sería súper chévere hacer un disco con un disco de rock, que es como el género con el que yo más me relaciono y con el que me relacionaba de una manera bastante intensa en ese tiempo, como para presentar la poesía ecuatoriana, sobre todo como de estos primeros grandes poetas que serían un poco como los decapitados y de ahí los que vienen como más adelante, como Jorge Carrera Andrade, Hugo Gonzalo Mayo, Gangotena, Gonzalo Escudero. Coincidió que yo llevaba mucho tiempo sin hacer la tesis en la universidad. Así, ups. Sí, suele pasar. Sí, la verdad es que, bueno, por un montón de cosas, sobre todo laborales, yo iba posponiendo, hasta que un momento dije, bueno, ya hay que cerrar esto, y tenía el proyecto muy, muy, muy en mente y lo presenté como tesis, ¿no? Entonces, en 6 meses, digamos, hicimos este disco, invitamos a 10 bandas cuencanas de rock. Hay como 3 de ellas que ya están fuera de circulación, pero el resto continúa. Pero quedan. Sí. Y nada, y conseguimos un estudio de grabación ahí con el Emilio Brito, el estudio 360, que fue increíble trabajar ahí con él. Y no sé, yo por primera vez me metí en esta cuestión de producir y de, o sea, sí, de hacer de productora de un disco que no tenía la más mínima idea. Uh-huh. Pero por ahí medio intuitivamente íbamos, no sé, como subiendo el volumen a tal cosa, quitándole del propio gusto textos sería. Uh-huh. Sí, como por ahí, como que no, esto está muy exagerado, qué sé yo. Y las bandas respondieron súper, súper bien. La mayoría de las bandas, o sea, digamos, a cada banda se le asignó un poeta. Uh-huh. Y tratando de que haya como un diálogo de estilos, ¿no? Entre el poeta asignado y la banda. Entonces, por ejemplo, a Javier Calle, que es el vocalista de La Doble, uh-huh, le dimos justo Medardo Ángel Silva, entonces hizo una versión súper linda ahí, que se llama Se va con algo mío. A los Suchos del Vado, que ellos sí siguen tocando todavía, les dimos Jorge Carrera Andrade. Lo que ellos hicieron fue una canción en la que tomaron versos de diferentes poemas de Jorge Carrera Andrade. A Nemesek, que era una banda ahí de metal, digamos, ahí

lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. De par en par la ventana se abrió como por encanto, entró el amor con su manto, como una tibia mañana, y al son de su bella diana hizo brotar el jazmín, volando cual serafín, al cielo le puso aretes, y mi año en 17 los convirtió en el querubín. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, ay, sí, sí, sí. Ya estamos de regreso aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Acabamos de escuchar Volver a los 17 de Mercedes Sosa. Y con nuestra invitada, Lucía, estamos dándole la vuelta a la máquina y a la mecánica giratoria. Por favor. Otra vez vuelvo a confundirme, máquina mecánica. ¿Por qué sería así? La cabeza. Suena similar. Similar. Las sí, trampas. Bueno, es una confusión que no solo a ti te pasa. Las trampas de la memoria, como diría Faciolince. Hoy me están haciendo, hoy están haciendo de las suyas en mi cabeza. Estábamos hablando principalmente de lo que fue Fonografías, de esta primera publicación de este libro objeto que nace con, uh-huh, con el apoyo también de Roy Sigüenza, que le mandamos un fuerte abrazo. Él es una de las personas que siempre están compartiendo nuestros comentarios. Bueno, no, el libro del Roy fue otro. O sea, primero, bueno, salió en Fonografías con el sellito, y después hicimos esta recopilación de textos de los alumnos del taller, que se llamó Oniria Compañía Limitada. Entonces ese fue, el Roy hizo el prólogo, recuerdo, seleccionamos los textos, y bueno, ahí salió con el apoyo de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAI, que siempre ha sido una entidad, a pesar de todas las cuestiones burocráticas y tal, que no sé, que ha apoyado ahí el trabajo. Siempre ha estado ahí. Sí, de la mecánica giratoria, que a pesar de ya estar en Quito ya unos buenos años, o de haber salido de Cuenca, digamos, no sé, publicamos a Vicente Rebla, que es un poeta cuencano, sí, bastante joven, y también hubo como esa apertura. Creo que es un editorial a la que se le tiene bastante como cariño en Cuenca, y obviamente Cuenca es una ciudad a la que yo le tengo bastante cariño. A la que siempre uno quiere volver. Sí. Coincidencialmente también, mi madre es de Cuenca, yo tengo mucho apego por esa ciudad. Cuando conocí a Jara Hidrobo fue graciosísimo, nunca creí conocerlo y fui a conocerlo a Cuenca. Y sí, tiene un aire esa ciudad que te recibe con las puertas abiertas, principalmente a estas propuestas como son mecánica giratoria, las propuestas artísticas, siempre están a la vuelta de la esquina, al menos en estos últimos años. Sí, antes tal vez no mucho. Correcto. Uh-huh. Bueno, ahora, ¿cómo empiezan a surgir estos pequeños monstruitos, estos pequeños tornillitos, como diría Henry James en Una Vuelta de Tuerca, ay, claro, para permitir engranar lo que va a ser más adelante mecánica giratoria? Bien. Bueno, antes de estos libros hubo otras dos publicaciones. Una se llamó Aves Extrañas y Anónimas, que era un librito, más como un librito objeto, un librito plegable, ilustrado, que tenía textos de Juan David Acurio y de Nicole Villa, que eran jóvenes cuencanos, que, bueno, más del Juan David se dedica todavía a escribir, la Nicole se fue un poco por otros caminos, pero volverá. Y nada, hicimos con ellos este texto, el un lado era como las aves anónimas, el otro las aves extrañas, todo fue así autogestionado. Los guambras, los autores vendieron, no sé, pastelitos en los parques el fin de semana, los fines de semana, para conseguir el dinero, qué sé yo. Y después, bueno, vino la publicación de un libro de un poeta peruano que se llama Martín Zúñiga. El libro se llama Cover. Y después yo andaba como muy curiosa de cómo escribían los jóvenes o las personas más jóvenes que yo. En esto de las redes sociales y de los blogs y de los grupos, cómo es la escritura de la poesía en internet, y sobre todo por esta cuestión de que con el internet se democratizan todos los recursos, entonces todo el mundo puede publicarse su libro, aunque sea en digital, hacer su disco, filmar su película, lo cual a mí me parece hermoso, me parece súper necesario. También me parece que eso hace que haya mucha basura. También. Pero justamente la idea de sacar este libro 90 revoluciones, que esta es la segunda edición, la primera edición era como mucho más alargada y fue un libro que yo lo hice muy como intuitivamente por un lado y por otro lado con bastantes tutoriales de YouTube sobre diagramas. De la mano de nunca internet. Sí. Nunca desconfíen de un tutorial, no, mentira. Porque yo no tenía idea de edición, o sea, había tenido esta experiencia con la Casa de la Cultura, pero muy también desde afuera, ¿no? Yo nunca me sentía a diagramar, ni a armar el libro, ni a ver la tipografía. Por ahí tuve cierta ayuda, sobre todo del Diego Lara, que fue el que hizo la portada de... Uh-huh. Que también hizo la portada de fonografías y también hizo la portada de cover. Él, como es un gran ilustrador y diseñador, me estuvo ahí como dando algunos tips. Y bueno, no sé, con ese libro como que cometí todos los errores de la primera vez. Como fui a la imprenta más barata y fue un desastre. El plastificado se levantaba, bueno. Pero, más allá de estas cuestiones anecdóticas, un poco lo que se trató de hacer con 90 revoluciones fue recopilar la poesía que estaban produciendo jóvenes nacidos en los 90 y que no estaba publicada en ningún otro lado. Por ejemplo, aquí está el Juan Romero, que fue como su primera publicación, y ahora, no sé, vemos que ya tiene dos libros publicados, sí, como autor. También Revolver está... Escorpión y 39 poemas, que mierda. No podemos decirlo porque no se preocupen. Asumimos la responsabilidad, sí. Es que sí se titula el libro publicado por la Turbina Editores. Sí. Le mandamos un saludito a Juan, que se encuentra en México. Y un abrazo enorme al Juan, es una persona increíble y un gran escritor. Oriette de Angelo, que es una poeta venezolana, también ya publicó su primer libro. Y un poco así, bueno, Martín Torres de Chile, Guillermo Villani, es un poeta argentino que tiene dos proyectos editoriales artesanales hermosísimos, y ahí publica también lo que escribe. Es realmente hermoso, por ahí búsquenlo. Y así, ¿no? Incluso el Vicente Rebla, que luego aparece en El Peor de los Pactos Sociales, es la realidad. Y acaba de llegar nuestra segunda autora. Invitada, Rocío Soria. Las personas que se preguntan, ¿y quién es Rocío Soria? Si le deben conocernos en Muérganos. Sobre todo en la FACSO. Estudiantes de la FACSO, aquí le tenemos a Rocío Soria, a quien también tuve el gusto de conocer en mis años de estudiante de la FACSO. Y también es mi profe ahora. Por eso se fugó de clases, ¿no? No es que se escapó. No es que no quería. Viene a hacer el galpón. No, gracias, Rocío, por estar con nosotros. Bienvenida al galpón de los contos. Muchas gracias, Marcelo. Qué bueno. Gracias por la invitación. Qué bueno que se sigan manteniendo este tipo de programas. No, gracias a ti también por estar con nosotros. Habíamos tenido un breve acercamiento para una invitación previa, pero... el tiempo coincide, el tiempo es exacto, como diría Bretón, es el etar según el momento y la situación chocan y se da. Y es maravilloso tenerte aquí junto con Lucía. Muchas gracias. Bueno, y para nuestros amigos que quieren seguir escuchando el programa, les tengo una noticia. Vamos con nuestro segundo break musical, luego con los mensajes de la casa y volvemos ya con el nuevo segmento del Galpón. Cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos.

conversar. Conversar, cuando uno habla de los temas que le apasionan, que les gusta, que les mueve el corazón, realmente no hay tiempo, nos captura rápidamente. Están con nosotros Lucía y Rocío Soria. Otra vez tenemos ese pequeño eco de sonidos homólogos y esto confunde a veces la cabeza. Gracias, Rocío, por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias, qué bueno estar aquí compartiendo con ustedes. Vengo fugándome de clases. Muy bien, esa es la actitud. Sigan ese ejemplo, jóvenes. No lo sigan. Estén escuchando. Exacto. Es válido. Si tienen una invitación o una entrevista, es válido. Pero que sepan se que hay que jugarse por una buena causa. O sea, no por viernes chiquito. Además, ya se viene Viernes Santo. No se fuguen por eso. Claro, mañana no se fuguen. Mañana es obligatorio. Escuchen el programa. Escúchenle a la profe, porque me imagino que Rocío va a decirme, verán, me fui a una entrevista, a un programa. ¿Qué dije? Tómenles una lección sobre eso. Sí, ya les voy a tomar control. Muy bien. Saquen una hoja, papel y lápiz. Como en la FASO, como Pepe Villamarín, tenía esa costumbre de decirnos papel y lápiz. Me han traído recuerdos de la FAX, gracias por eso. Y bueno, justamente estamos hablando de el sello editorial Mecánica Giratoria, y tú acabas de presentar tu poemario, tu nuevo poemario, bajo este sello. Ajá. ¿Qué se sintió trabajar con Lucía? Oye, me pareció una experiencia muy, muy linda, porque el trabajo de Lucía es un trabajo súper profesional, el trabajo del editorial, o sea, el libro está estéticamente, o sea, si le ves, está lindísimo, y Lucía, o sea, le ha dado todo a este libro, y me encantó trabajar con Mecánica Giratoria. Estuviste, acabas de regresar de La Habana, en la Feria del Libro. Estuve en febrero en La Habana. Febrero. Ajá, ahí estuvo. Bueno, sí, hace unos dos meses. Me reciéncito nomás a la vuelta del cine. Es que como el tiempo es bastante relativo, ya te das cuenta, aquí ya voló el tiempo, entonces, ¿qué son dos meses, no? Que es como la media hora que se nos fue en el primer segmento. Pero, ¿qué tal esta experiencia? Visitar La Habana, compartir tu obra, ser representante de Ecuador. Pero fue muy lindo, me gustó mucho la acogida de la gente, me gustó el paisaje, primero me quedé deslumbrada por el paisaje, lindísimo, no me esperaba, salía en un momento un poco estresada de una de las presentaciones, porque había mucha gente, ¿no? Entonces salía estresadísima. Entonces salgo del Centro Hispanoamericano, ay, digo, ya me duele la cabeza, me muero del hambre, voy a salir. Salgo y veo, y al frente mío el mar. Claro. Y se me quitó todo, ya se me quitó el estrés. Digo, qué lindo que sería que en Quito también uno salga así estresado y medio loco, y de pronto ver el mar y que eso te, como que te absorba todo, ¿no? Ya, o sea, ya no estoy estresada, ya estoy viendo el mar. Eso es lo más importante. Y en tu obra, el paisaje juega mucho. Es principalmente, yo te conocí con... Y la memoria con, también. Exacto. Te conocí con el poemario Ictus. Uh-huh. Y ahí, si bien es cierto, hay un lenguaje bastante... médico, también evoca mucha imagen, y la imagen es paisaje. ¿Cómo relacionas tú poesía-paisaje? Yo creo que, o sea, siempre va relacionado, siempre se escribe de lo que se vive. Yo sobre todo, me encanta a mí caminar, me encanta caminar sola por la ciudad, me encanta el centro histórico a mí, de Quito. Entonces, el rato que voy caminando, parece como que ese paisaje va evocando ciertas cosas, va evocando recuerdos, va evocando cuestiones que pasaron y que a veces pasaron por alto y que a veces en ese momento como que no se las tomó en cuenta, pero que quedaron de alguna manera grabadas. Entonces voy sin cuaderno, ¿no? Solamente voy escribiendo como poemas en la cabeza, y después cuando ya vuelvo y estoy un poco más tranquila, entonces puedo como un poco vaciarlos sobre surgen el papel. Surgen las ideas. Ajá. Tips para la escritura en clase. Número uno. Anoten, muchachos. Para el día de la prueba. Para el día de la prueba. Anótense todo en la cabeza. No tomen atentos. Nah. Todo en la cabeza. Luego, cuando estén en la prueba, lo sueltan. De una. Y listo. 20 seguro. No, en verdad, lo que tú dices es muy cierto. Cuando uno camina, se estresa. Además, el centro histórico es bastante agradable. Evoca mucho. La arquitectura. Juega muchísimo, es bastante maravilloso. ¿Cómo fue la concepción de este nuevo poemario? En verdad, lo tengo como desde hace, ¿qué será? Pues unos 4 años estaba esto ya listo, pero como había dejado un poco las actividades literarias de lado, porque una vez se necesita como insertarse en las cuestiones económicas y empezar a pensar en la familia, sobre todo, en cómo, no sé, ser como cabeza de familia y cosas de esas. Entonces había dejado de lado y me había dedicado más bien a otras cuestiones, ¿no? Como económicas, al trabajo, estas cosas. Me había dedicado de lleno. Entonces lo había dejado de lado. Y resulta que pasa el tiempo y entro a la Facultad de Comunicación Social a trabajar en la cátedra de gramática del español que estaba dando cuando recién entré. Entonces ahí como que me doy cuenta que, o sea, había dejado de lado mi vida incluso, ¿no? Y ahí como que, o sea, me había suicidado, creo que después de ictus, creo que me había suicidado, y después me di cuenta, no, estoy viva. y volví, ¿no? Volví, envié más bien el libro a Guatemala, que ahí lo realizaron, la primera edición fue realizada por la editorial Catafixia en Guatemala. Entonces, pero no lo había visto, ¿no? Porque el libro era muy difícil de mandarlo a traer, muy difícil de que ellos me envíen por los costos, por el peso. Entonces estaba ahí, no lo conocía y era como que no existía. Es una presencia ausencia que está llamándote, sí. Aquí estoy. Pero uno nunca le para asunto. Era como haberle dado en adopción. es como Pepito Grillo con Pinocho, así, un eco que no tiene resonancia. Más o menos. Entonces luego pensé, ¿no? Ahí en esa, así como un poco más tranquila, y le había conocido a Lucía, que coincidimos en un recital, en la pizzería creo que estábamos. No me acuerdo bien dónde era, bueno, por la zona. Ajá, ahí coincidimos. Fue la zona. Y de ahí como que empecé a seguirle, ¿no? Y me encantó también uno de los poemas que el que leíste ese día, que me gusta mucho. Entonces ahí empecé como, digo, ¿ella tendrá alguna editorial? Y empiezo a estalquear. Y entonces ahí veo, ¿no? Lo que estaba ella, lo que hacía, y le propongo, ¿no? Le escribo y entonces me dice, bueno, envíame tu trabajo. Entonces ahí ya empezamos como a quedar de acuerdo y empecé como a volver un poco más a la vida literaria. Regresar, renacer, retomar los pasos de la creación literaria. Y tal vez también encontrar las nuevas diferencias. ¿Qué se quedó en la primera edición? ¿Cómo está trabajado este? Bueno, sí hay algunas cosas que yo quité de la primera edición. Las dedicatorias. Sí, sí. Y bueno, a ver. No tenía dedicatoria. Entonces, qué bueno. Entonces quité algunas cosas y me sentí como un poco más satisfecha, ¿no? Era así como cuando uno se cambia de casa, que va dejando las cosas viejas y va como llevándose solamente lo necesario. Entonces en esta segunda edición me llevé solamente lo necesario. Y luego te das cuenta de que te olvidaste algo importante. ¡Qué bestia! Me olvidé. ¿Cómo me hace falta? Sí, a mí un poco lo que me pasó fue que nada, o sea, yo le había oído a la Chío, me acuerdo, hace unos años, en una de estas flías, de estas ferias de libros independientes, me parece que fue en la de San Marcos. Ah, sí. Y ahí la conocí, yo no había leído nada y no había escuchado nada y me gustó bastante como su forma de leer, que es como muy suya. Muy suya. Y también como que me identifiqué un poco con los textos, ahora no recuerdo bien qué textos eran, ya ha pasado un buen tiempo. Y cuando la Chiva me dijo eso, sí, que tenía este poemario, y bueno, me contó que había sido publicado ya en Guatemala y tal, yo dije, bueno, pásame, justamente estaba organizando las publicaciones de este año. Y leí el libro y me quedé como enamorada. O sea, como totalmente, sí, como fascinada un poco porque, o sea, es una cosa que yo he repetido siempre del libro de la Chío, que es bastante cruel, pero es como tierno también. Y, o sea, tiene una crudeza como muy sutil. Sí, o sea, como muy, muy sentida, ¿no? No sé si tanto una ambivalencia, sino como una mezcla súper linda entre como la sensibilidad, el sentimiento y el, no sé, como frente al dolor y frente al tiempo, frente a la enfermedad, que a la final igual a mí personalmente son temas que me tocan bastante porque los he vivido, ¿no? Y claro, y bueno, me puse a pensar como en cómo quisiera que sea el libro, y tuve un momento, una cuestión así de ver y de preguntarme cómo habrá sido el libro sacado en Guatemala. Y pasé ahí una semana sin querer ver... el texto. Sin querer ver como sobre todo la portada, porque a mí una de las cosas que más me gustan y que o sea, lo que más disfruto es justamente en armar las portadas de los libros, las portadas y las contraportadas. Y nada, y fue justo cuando ya tuvimos definida la portada más o menos con Jairo Mena, que es un ilustrador, un muralista pues ibarreño, que ha empezado a colaborar con nosotros, con la editorial. Me decidí a ver la otra edición y bueno, me parece que está súper, súper linda también. Pero... No es por nada, pero... creo que fue como un ejercicio un poco distinto de edición, porque sabes que ya hay una edición anterior y nada, tienes que ver como cómo hacer para que tu edición sea... Tienes una referencia a la cual puedes... Claro, a la que tal vez no debe incluso remitirte, pero sabes que está ahí, ¿no? Es como... Y no en un plan de competencia ni nada, sino que es un poco distinto al hecho de partir de cero de un libro que jamás se ha publicado, hacer una segunda edición de un libro hecho por otra editorial anteriormente, ¿no? Entonces también fue súper interesante el ejercicio y yo realmente me quedé súper, súper contenta con el resultado y con todo lo que ha venido pasando alrededor del libro. La Chiu se ha movido, es la estrella de las radios. De las radios, de los medios, prensa. Sí. Facebook, ahí sale una notificación, Chiu Osorio, y es como... Claro, que si bien es un trabajo que lo tiene que hacer la editorial, y que eso es una de las cosas que a veces no suceden, o sea, la editorial te publica el libro y ya, te da los... Que sea 200, 300 ejemplares, y bueno, éxitos, gracias. Ahí está la puerta. Claro, ahí tú verás cómo los vendes, y no, lo que trata de hacer la mecánica es justamente cumplir con todo la labor editorial, aunque seamos muy poquitos, ¿no? Entonces yo por ahí iba consiguiendo cosas, y mientras yo conseguía una entrevista, la Chiu ya había hecho tres. Entonces también fue como súper chévere ver, obviamente, cómo el autor también se mueve y se apropia de su obra y también del sello. Entonces fue súper lindo eso. Y nada, ahora estamos en la etapa ahí de distribución, dejando en las librerías. ¿En qué librerías podemos encontrarlo? Se puede encontrar en la librería Cosmonauta, que queda en la Martín de Utreras y Mariana Jesús, ahí en la Casa Mitómana, en la librería Tolstoy, que es en la Vancouver, y no me acuerdo qué otra. ¿Alemania? Alemania. ¿Alemania? Sí. Alemania. También está en Corredor Sur, acá en la 6 de diciembre, y Wilson... Washington, ya soy malasa yo con las calles. también va a estar en Tres Gatos, en Lobo Lunar, que queda ahí en la Plaza de las Américas. Hay una librería, cafetería feminista que se llama Sisunga, que queda en Sisunga. La Floresta, en la Madrid y la otra calle, no recuerdo, pero bueno, cerca del redondel de la Floresta. Ahí también lo vamos a dejar, y bueno, estamos viendo en qué otros espacios, en el Fondo de Cultura también, y no sé si se me va algún otro. Bueno, son diferentes espacios, sí, diferentes estéticas que se está apropiando, que se están dando la mano, y eso es importante para poder distribuir la literatura, la poesía. Claro, está en la Casa de Ewes, también hay esta feria del libro abierto, se llama la feria. Está en su tercera edición. Entonces, sí, es una feria interesante porque la idea es que los libros no cuesten más de $10 y bueno, estamos ahí también. O sea, los libros de no solamente deterioro, sino los otros libros de la editorial, al igual que en las otras librerías, ¿no? Así es. Y les enviamos saludos a todos nuestros amigos que Lucía ha mencionado, a Sebastián Herras de Librería Cosmonauta, a Karina Sánchez de Tolstoy, a Daniel de Tres Gatos, a nuestros amigos del Fondo de Cultura. A todos ellos del Galpón siempre les envío un saludo y gracias también por la apertura que tienen. También que nos han abierto sus puertas para cualquier... Gracias infinitamente. Vamos con nuestro tercer break musical, estamos entrando ya a la recta final del programa de hoy. Porque me duele si me quedo. pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de vidala y por tu escándalo de sol, por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos, porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón, por tus antiguas rebeldías y por la edad de tu dolor, por tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en vos. Para sembrarte de guitarra, para cuidarte en cada flor, y odiar a los que te castigan, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos, porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir. Ya estamos de regreso aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. El tiempo amerita, el tiempo nos está comiendo. Entramos en la recta final. Anaí. Bueno, yo quiero preguntar a nuestra querida escritora invitada algo que siempre en el Galpón preguntamos. ¿Cuáles son sus escritores que siempre vuelve usted? A ver, a mí me gusta y siempre vuelvo, y ya soy temática porque siempre llevo para las clases de lingüística textual, siempre. Apunten. A mí me encanta Giovanni Papini, me encantan los cuentos, sobre todo de Giovanni Papini, eso es algo que siempre llevo, ¿no? Y me encanta también David Ledesma, y me encanta también Pessoa, y me encanta Dorothy Parker. Y de los ecuatorianos, César Dávila, me gusta muchísimo César Dávila. De las nuevas escritoras, de la nueva narrativa, digamos, Lina Meruane también me gusta mucho, me gusta Sara Uribe, me gusta María Fernanda Ampuero, me gusta Mónica Ojeda también, que le estaba leyendo recientemente. Ella, hay un escritor que me encanta, no sé cómo se pronuncia, Hemet Mankell, me gusta Zapatos Italianos, qué lindo, me encanta cuando los libros son como muy poéticos, como que hay esa línea casi imperceptible entre la poética y la narrativa. Esos libros son los que me encantan. Realmente, yo comparto la idea que Pessoa tiene un ensayo, nunca tituló los ensayos, algo curioso en Pessoa, y él decía que la poesía abarca todo. Incluso la narrativa tiene algo poético. Y eso podemos evidenciarlo si nos vamos un poquito atrás en la narrativa de César Dávila Andrade, esa forma de cerrar sus cuentos con metáforas. Uh-huh. En Ataúd de Cartón, por ejemplo, el escupitajo cayó en el alba. Yo leí eso una vez y dije, no, abran paso. ¿Qué hizo este hombre? Me puso una imagen poética en la cabeza. Y también se encuentra mucho en... No, tranquila, Magda, no hay problema. En tu poesía, Chío, dice: ciudades en 40 segundos, en la espera de un semáforo, ciudades en tu locura y en tu sonrisa, ciudades, tu ciudad se parecerá a la mía, no te vayas, que estoy escribiendo, sobre las canciones que vos y yo habitábamos en la mañana. Esa mañana. Esa mañana. También es una metáfora bien construida. O sea, no sabemos qué canciones escuchamos en la mañana. Uno se sube al bus y escucha Don Medardo y sus playas y de repente... Chicheras de pronto. Y eso sí es fuerte porque luego te ponen, no sé, la música que ponen en los buses. Yo tengo la costumbre de subirme a un bus que siempre pone rock, por ejemplo. Es algo graciosísimo. Yeah. Yo vivo en el Valle de los Chillos, me subo en el bus y te manda desde Rolling Stones hasta Sex Pistols. ¡Qué chévere! ¿En qué bus vienes? En la Maguaña. Y qué chévere, oye. Ya saben todos, si es que alguien quiere también subirse a ese bus. Si alguien quiere subirse a ese bus solo para escuchar música un ratito que dura hasta por lo menos hasta lo que yo me bajo... Está invitado, 30 centavos es la parada mínima, pero uno sale contento escuchando una muy buena recopilación de música. Entonces, ¿por qué nos pusimos a hablar de música? Eso es lo que decía, la poesía abarca todo, es más o menos como la comunicación, atraviesa todos los espacios posibles. ¿Cómo coexistes tú con el halo poético, con esa voz poética que llevas dentro? ¿Cómo coexiste? Parece como que la forma de vivir mismo de uno tendría que ser poética, ¿no? Uno tendría que vivir de la manera más estética posible, de la manera, incluso yo pienso que más, no sé, silenciosa posible, sin como buscando su guarida, ¿no? Donde meterse, como así, pienso que la poesía mismo es una forma de vida. Y claro, como tú dices, atraviesa o es transversal a todas las actividades que uno realice. Me parece que sí, me parece una idea muy muy fuerte la que tú dices. No, en verdad es muy cierto. Al menos yo considero que la poesía atraviesa todo, como la comunicación. Entonces, por eso somos todólogos. Yo no entiendo por qué nos dicen todólogos. Es cierto, sí, somos camarógrafos, guionistas, productores, diagramadores, diseñadores, locutores, padre y madre a la vez. Pero aquí estamos, y el Galpón de los Cuentos Vivientes se nutre de eso. Gracias a ustedes, Lucía, Chío, por habernos acompañado esta tarde, que parecería eterna, pero es muy breve. Todo lo bueno es breve. La poesía incluso es breve. Tenemos los haikus, tenemos los microgramas. Y en esos pequeños fragmentos de eternidad se encuentran los momentos de mayor dulzura, diría yo. Ha sido una charla amena con ustedes. El Galpón es su casa. Vuelvan cuando ustedes gusten. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Sí, me quedé con ganas de conversar. Sí. Creo que hay como un montón de cosas que... ¿Qué se puede decir? Que conversar sobre, no sé, sobre el editorial, sobre el libro mismo, sobre la poesía. Entonces, nada, ahí cuando quieran yo volveré muy Pero siempre se puede contenta volver. De la vida. Nietzsche lo decía, somos un eterno retorno. Incluso hay una teoría de historia que es el efecto boomerang, ¿no? Que siempre vamos a regresar. En la novela policiaca el culpable vuelve a la escena del crimen. Tenemos mil aristas para volver a coincidir en el galpón. Y si no, pues, tenemos las ferias, los eventos. Claro, ahí nos encontramos. Ahí nos siempre. Encontramos. Y esta ciudad es un pañuelo, así que, amigos que nos están viendo, que nos están escuchando, invitados a todos los eventos que se vienen más adelante. Por ejemplo, Tres Gatos es una de las librerías que más se mueven eventos. Visítenla. También el Fondo de Cultura. Recorran Quito para que encuentren esos pequeños espacios en donde... Aquí mismo en la Casa de Cultura, sí. En donde realmente todo grita, todo nos cuenta una historia, y ¿por qué no? A veces podemos encontrar un buen poema en las calles, en las nubes, en el mismo bus, uno nunca sabe. Esto fue el Galpón de los Cuentos Vivientes, nos vemos la próxima semana con un nuevo tema, una nueva historia. Anaid, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias también a todos los que nos están escuchando. Gracias, señoritas, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Chao, chao. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural, donde tuvimos el agrado de presentarte estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos.